Listo. Listo. Listo, sí. Sí. Bueno, entonces estamos a 31 de agosto de 2018, estamos en la vereda Piedra Gorda, en la casa de doña Ángela María Soto Teortúa. Ateortúa. Ella es hija de una mujer que fue la bandera de este sector toda la vida y nos va a facilitar. Estamos con Juan Fernando también. Juan Fernando Londoño nos va a contar como algunas memorias, algunos recuerdos que tiene de la vida de la mamá. Es muy difícil conseguir lavanderas por este sector. Entonces le voy a pedir primero que se presente, su nombre, cómo se llaman sus papás, su lugar de nacimiento, pues, y fecha. Mi nombre es Ángela María Soto, vivo acá en Piedra Gorda. Mi mamá se llamaba Analía Tortúa y mi papá Fabio Soto. Yo tengo 47 años, nací que, pues aquí en mi casa, yo nací en mi casa. Sí, aquí en esta casa nació. ¿Aquí donde estamos o más abajo? Abajo, Ah, bueno. ahí nací. ¿La mamá era tortuga qué? A Tortúa. Ah, no, ya no, yo no sé. No Yo se nunca acuerda. jamás supe cuál era el otro apellido de Ah, ella. bueno. Ni del papá. Fabio Soto Hernández. Hernández. ¿Y conoció a los abuelos? Pues a los abuelitos de mi. Sí, a mi abuelita, o sea, a la mamá de mi mamá, sí. Se Sí. llamaba Soyla Rosa. Soyla Rosa Tortúa, también era la bandera. Mi abuelito, por parte de mi papá, se llamaba Félix Soto y mi abuelita Blanco Oliva Hernández. Y ya. Entonces conoció fue a la abuelita por parte de la mamá. Sí. ¿Con ella vivió o qué se acuerda de esa abuelita? ¿Qué me acuerdo? Ah, no, yo me acuerdo que mi mamá nos llevaba todos los sábados nos llevaba a visitar a mi abuelita. Y eso era lo único. Y ella pues igual no tenía casi tiempo de atendernos la visita, como se dice, porque ella también lavaba ropa y ella me mantenía pendiente, más que todo de eso, De la ropa. sí, de la ropa. ¿Y dónde la visitaban? ¿Dónde vivía la abuelita? Allá en el Rosario, en Piedras Blancas. Por donde estábamos nosotros Sí, ayer que le conté. ajá. O sea que de allá eran muchas lavanderas Sí, porque su muchas. abuelita también vivía allá. Claro. Y cuando estaban ahí en la casa de la abuelita, que ella que estaba haciendo lavando ropa o qué les Lavaba, de. lavando ropa. No, ya como íbamos el día sábado, ya era empacando la ropa. ¿Y O sea, cómo? echándola a unos costales, pues doblada. Ella como que no planchaba, porque yo no sé, como que las planchas eran como de carbón y era poco la ropa que se planchaba como en esa época. Solo yo sé que la doblaban muy bien y la echaban a los costales. Y usted estaba pequeñita cuando eso. ¿Y Sí, qué yo pensaba de estaba eso? ¿Se acuerda qué pensaba? pequeña, no, pues normal, yo no, no, yo es que yo no pensaba en nada de eso, yo La ponían a no. ayudarle a la abuelita, ¿no? No, No. no, no. Solo ella Solo estaba. ella sola, porque ella no dejaba tocar eso de nadie, que porque la ensuciábamos. Ah. Que porque la ensuciábamos. Cuidaba la ropa, Sí, la pues. cuidaba más que a ella. Sí. ¿Y cómo más la cuidaba? ¿Qué más les Y ya, decía? yo sí que me acuerdo que a mi mamá sí la mandaban a. Cuando nos llevaba pues a hacer la visita, nos dejaban allá sin hacer daños, porque dañinos, bueno, y a ella sí se la llevan a seguir colaborando a lavar más ropa. O sea, Sí. como a las vecinas a las que usted está hablando ahí, a ellas. Sí. Se iba a ayudarle a las Sí, vecinas a se iba a lavar ropa. ayudarle a ella. Ah, ¿y la mamá qué se acuerda Para de? tener eso listo, ya que es que para el domingo, sábado, domingo. Domingo ya se iban que es que a llevar la ropa, que es que por la cuesta, que yo no conozco. Es que ya salían que por la cuesta, que es que a caballo. Les Yo sí tocaba. sé que ya pues donde mi abuelita ya se habían caballos. Sí, y Ah, ya se llevaban la habían ropa. caballos, llevaban la ropa en los caballos. Ah, y de eso allá de la abuelita, ¿qué más se acuerdan? ¿De lavar ropa? ¿No? ¿Cómo era ahí? No, eso era un charco normal, como con helechos. Así todo como un monte, como. No, eso era un charco normal. O sea, y estaba ahí Es al como pie un de la pozo casa. pequeño con unas piedras y ellas lavaban con unas, en unas piedras. Es que eso no era ni en batea ni en lavadero, eso era en piedra. Sí. Unas piedras así planas y yo no sé por qué. Y lavaban que es que con unas tuzas como de. Unas tuzas de maíz. Sí. Con eso y, con, y como con piedra. Y también tenían unas piedras especiales que es que para lavar. Con eso estregaban. Con eso Con las tuzas de estregaban. maíz y las piedras. Ah, ¿y se acuerda el Y con jabón? jabón rey. Sí. Un jabón rey que ya no es como el de ahora. Eso hasta huelía maluco. Eso era un jabón rey todo negro. Sí. Sí. Pero no era el jabón rey, sino que se parecía o era... No, era ese jabón rey. Sí, Sí. pero era diferente. Era diferente. Era como cuando empezó. Sí. Y la el Y sitio yo donde... creo que mi abuelita inclusive también hacía es que el jabón para lavar, porque uno iba allá y eso olía todo maluco porque allá compraban que si una carne, yo no sé, especial como para hacer jabón, eso es, ahí había una paila grandísima para hacer jabón. Sí. Es que para lavar la ropa también. ¿Y qué carne sería la Ah, que...? yo no sé, eso, y yo le preguntaba a mi mamá, pero eso sí daba espuma, es que sí, eso daba espuma. Entonces lo hacían ellos ahí. ¿Y quién sabe qué más le echarían al jabón? Porque anoche yo busqué una foto, pero antigua, que habían sacado a mi mamá en un colombiano, cuando ella vivía en Piedras Blancas. Sí. Con esas señoras que usted está hablando ahí y otra, pues que ya murió. ¿Y tienen la foto Pero yo para...? no la pude No. encontrar. Ah. En estos días la busco y se las muestro. Y más o Eso menos fue un honor que le hicieron, que es que un día que es que de la mujer. en el colombiano. El ¿Y se acuerda colombiano. hace más o menos cuánto? Porque yo de pronto puedo buscar en la De pronto puede universidad. buscar, ja, hace por ahí que unos, no, por ahí unos 50 años, si no es más. Yo creo que sí, más o menos 50 años. Entonces para el Día de la Mujer, o sea, para marzo. Para marzo. Amén. Podemos buscar a ver qué encontramos. El charco donde lavaban eso era ahí al pie de la casa, o se tenían que ir No, muy ellas lejos. tenían que ir muy lejos. Sí. No, eso era muy lejos. O sea, lavaban, pero no era ahí al pie de la casa, sino Y que cargar. sí, cargar. Y eso lo echaban yo no sé si cuando eso se utilizaría el fa, yo creo que no. Yo no sé. No, en la foto no hay así, si no se ve sino la piedra y el jabón, y jabones así pues en bar. Fa no se utilizaba y eso lo echaban por allá y eso lo lavaban. No, es que no era solo lavarla. Eso lo extendían por allá que es que a solear, que al sereno. Y ya el otro día eso lo dejaban por allá porque como no habían ladrones. Entonces eso lo dejaban por allá y ya al otro día ya se madrugaban, que es que todas, que es que a jugar la ropa. Se la dejan enjabonada toda la Toda noche. la noche, extendida en una manga. Y ya al día siguiente se madrugaban a jugarla. Y que es que a echarle que almidón. Eso de la niña, ¿cómo era? El almidón, ¿cómo era? Eso era comprar. Mi mamá, yo la veía que compraba pues almidón, ¿no? Que es que yucarín. Y se lo ponían a hervir el agua primero. Y después ya echaban el almidón en agüita fría y lo revolvían ahí. Ya lo vaciaban ahí, pero había que revolver constantemente para que. Y bueno, ya. Eso lo echaban otro poquito de agua y azul. Un Como paquete. un Un paquetico. polvito que se llama es que azul. Yo no sé qué era. Y eso ya se lo echaban a la ropa y eso quedaba hasta. Que es que para que blanqueara más. Metían la Y ropa en esa, esa agua. sí, en una ponchera la metía. Y ya la escurrían y ya eso quedaba como un papel, eso quedaba todo tieso, todo como un papel. Ay. Pero entonces ya cuando habían acabado todo de lavar, ahí sí metían en el almidón. Y ahí sí ya Pero no toda la ropa, solo eran las sábanas. Solo eran las sábanas y las fundas de almohada. que le hacía el almidón a la ropa, pues, Que es porque que la permanecía más duradera en la cama, que ya no, casi no se ensuciaba, pues no había que cambiarla constantemente. ¿verdad? O sea, Permanecía como más limpia. pero a usted le tocó usar ese almidón Sí, también, sí. mi mamá sí utilizó el almidón aquí. Y después de que ella murió, yo seguí utilizando, pero yo también sí soy boba, no, yo no puedo seguir una tradición de ella echándole almidón a la ropa de mi casa, no. No, no, no, no, no. Y la mamá entonces, ¿cómo aprendió el tema de la lavandería? Por eso sí, el tabaco no les podía faltar a ninguna lavandera, a ninguna. ¿Ah, sí? Podía ser la más niña porque mi mamá empezó a lavar, que es que desde los 14 años. Y el tabaco no les podía faltar a ninguno. ¿Y eso? Ay, yo no sé, eso era como, ya lavaban y con el tabaco ahí en la boca. Con un tabaco de esos grandes, no Sí, cigarrillos, sino tabaco de tabaco de esos. esos grandes. Sí. O sea que su mamá fumó toda la Toda la vida. vida fumó tabaco. ¿Y eso por qué sería? Yo pensé que eso era un mito, pero eso es verdad Pues entonces, ellas ¿por decían qué? que es que eso era que es que para que los moscos no se pegaran pues de ellas y no las picara tanto los moscos. Para que Ah. el humo ahuyentara a los Y como estaban en la quebrada antes, había muchos moscos. moscos, seguro que, ¿o por qué? Y eso era tan difícil porque ellas se tenían que meter a la quebrada. Ellas no podían lavar que aquí una tabla. No, ellas todo el día permanecían entre la quebrada. Mojadas. Y no usaban Mojadas. ni zapatos, ni guantes, ni No, nada. nada. No es que eso no se utilizaba. Eso es ahora. No. Y entonces la mamá aprendió a los 14 años, desde los 14 Desde años. los 14 años estaba lavando ropa ajena. ¿Y cómo se metió con la abuelita? Sí, con lo de la. Sí, con lo de la. O sea, de mi abuelita y ya. Ya. Porque mi mamá tenía otra hermana, pero ella no lavó, ella no le gustó cómo lavar. En cambio, a mi mamá sí le gustó mucho lavar. Bueno, entonces ya mi mamá. Ella contaba pues que se casó. Pues siguió pues lavando la ropa, después se casó. Se vino a vivir aquí pues con. Aquí a mi vereda. Y ella siguió lavando. ¿Con quién se casó? ¿Cómo se llamaba el esposo? Fabio con Fabio. Con Fabio. Fabio Soto. Fabio Soto, el papá suyo. Sí, mi Sí, solo papá. se casó esa vez. ¿Tuvo? ¿Y Solo cuántos esa. hijos tuvo ahí? ¿Cuántos? Pero, ¿qué le hace que ya si hayan muerto? Sí, no importa. 17. Tuvo 17 hijos. 17 ¿Y hijos. de esos sobreviven cuántos? 7. 9. 9. Pero muchos, 17 hijos. ¿Y se casó más o menos como a qué edad? A los 16. A Empezó los a 10 años. lavar y a los No, 16 a los 10 años años. se casó. ¿Y entonces se vino ahí mismo para acá? ¿Se vinieron ahí mismo para acá o se quedaron un tiempo? No, ella se vino el mismo para acá a vivir, que es que va a pasar dificultades y ya como aquí ya como que si sí era como difícil para lavar. Entonces, pero ella dijo que es que no, que mi papá era muy relajado, de pronto ya dijo, no, yo no me puedo quedar aquí y ya mi abuelita ya vivía muy lejos y ya cómo se iba a ir a lavar hasta por allá. Y bueno, y como ya no daban espera, entonces dijo a tener pues hijos y ya para pa dónde se iba a ir. Entonces, Entonces ella dijo, no, no voy a volver a conseguir mis lavadas y volvió y se fue para Medellín. Y volvía y se iba, pues no crea que era por aquí porque había carretera, no. Se volvió a ir se tenía que ir hasta donde la mamá, para irse otra vez por la cuesta. sí. Y ya mi abuelita ya le ayudaba a conseguir tratos, como ella decía. Conseguir los tratos. Sí. Y Ya fue entonces, cuando ya se volvió pues para acá y ya dijo, no, pues yo toda la vida no me puedo quedar pegada de mi abuelita. Ya fue cuando consiguió las lavadas de la Universidad Nacional, que a eso le decían el campamento. ¿y qué era eso? Eso no le. Era una. Pues la Universidad Nacional, la que queda allí en como el mazo. Sí. Y ya. Pero primero le decían pues que es que el campamento. Porque ahí habían muchos estudiantes, muchos, muchos. Y entonces se quedaban allá y ya les lavaba la ropa. Ya lavaba todas las sábanas, toda la ropa de ellos. De ropa, blue Sí, blue jeans, jeans, ropa toda. pesada, toda. ¿Y dónde lavaba entonces ya? Pues ya a él le tocaba ir hasta la quebrada. ¿Hasta cuál? Hasta más abajo. Por acá más Sí, por abajo. acá más abajo. ¿Cómo se llama Mucho más abajo. cómo se llama la quebrada? No, ya no tiene nombre. No, le No. dicen que la quebrada en Piedra Gorda, ¿o Sí, la qué? quebrada de Piedra Gorda, sí. Y ella bajaba y ya mis hermanos le ayudan a llevar pues la ropa, otra vez con el mismo trajín, llévela. Ya así consiguió canecas, bongos, como le dicen ahora. Ya, ya sí utilizaba fa. Sí. Ya, ya se modernizó mi mamá, ya. Ya, ya siguió lavando allá. Y sí, con mucha dificultad porque tenía un cuñado que le hacía la vida imposible. ¿Verdad? Todo el lavadero, ya ella ya lavaba en batea o en una piedra también. Como ella se acostumbró a lavar en piedra, ya la batea le daba como dificultad. Pero ya el cuñado le hacía daños, le dañaba el charco, le tiraba todas las piedras más grandes a la quebrada. ¿Y por qué sería eso? Pero ella siguió insistiendo hasta que ya... Igual ya se consiguió otra más empleo en Medellín. Más traía tratos. Más ropa, más tratos. Ya de pronto de esos tratos, ya se consiguió otra mejor, porque primero le tocaba recorrer casi, sería todo Medellín, sí, para buscar a ver a quién le iba a lavar. Sí. Ya de pronto llegó una vez y se encontró con una señora y le dijo, le gustaría trabajar conmigo, lavar la ropa de una asociación femenina. Ella pues feliz. Allá le lavaba a 25 personas. De una asociación. ¿Y cuál sería la asociación? Tampoco me acuerdo cómo me llamó. No. Pero tenía ya toda una clientela. Sí, ya. Pero ya sí recorría pues partes de Medellín, pero ya por ahí unas 10 personas. O sea, para lavarle la ropa también a ellas. Peluquerías. Carnicerías. Ah, sí. Ella lavó la ropa para una carnicería, delantales de carnicería. Es que para la carnicería el triángulo, que yo no sé, esos sí que eran difíciles. ¿El triángulo dónde quedaría eso? Para averiguar. Como por la plaza de flores, ¿cierto? No sabe, no. Pues la plaza sí, no queda como por la plaza de flores. Todavía existe una carnicería, el triángulo. Ay, oiga, pues, ¿y ella iba sola a Medellín o no? No, iba con mi hermano. ¿Con el hermano? Con mi hermano. ¿Y cómo se transportaba ya en ese momento que estaba modernizada? Ya sí, en chiva, ya sí era en chiva, ya lavaba, ella todo, bueno, los lunes iba a Medellín por la ropa. Sí. Yo sé que venía a las 4 de la tarde en la chiva. Almorzaba, sacaba la ropa pues del costal y de los talegos, porque esa ropa venía en talegos, para unos ver. Talegos todos bonitos, sí, que hacían las dueñas de la... Bueno, ya la echaba en jabón. ¿Qué hacían las lavanderas, los talegos? No, la clientela pues hacían los talegos. Ellos mismos hacían los talegos. O sea, usted no quedó con ningún talego de esos. No. Como para conocerlo, pues, para no hacerse una idea. Esos talegos traían una muñeca dibujada con un pañuelo. Y como una señora, pues como una lavandera. Sí. Sí. Oye. Pero en estos días sí le puedo conseguir uno. ¿Verdad? Para conocerlo. Sí, para que lo conozca. Porque era, pero las clientas lo tenían, ¿será que lo compraban o los tejían? No, ellas los tejían ellas mismas. Sí. Y les hacían las muñecas. Como para marcar los talegos, para diferenciar la sí, ropa. Sí, muchas veces tenían el letrero ropa sucia y otro de ropa limpia. Uy, porque sí, ayer que estábamos hablando con las señoras y yo, pero ¿cómo hacían para diferenciar la ropa, para no confundirla? Entonces era con los talegos. Sí, con los talegos. Pero hay veces que no era con talegos, sino que ya pues echan eso así normal. Y yo no sé cómo hacía. No le digo, yo no sé mi mamá cómo hacía. Y bueno, ya la echaba el día domingo, el lunes, pues en el fa. Pero ya no era la quebrada, sino en otro charquito más abajo de mi casa, de mi casa materna. Sí. En otro pozo más pequeño. Sí. No, eso era poca el agua que se podía gastar. Yo no sé cómo hacían para lavar tanta ropa. Bueno, ya la lavaba el martes. Eso era la rutina de ya. Bueno, martes se levantaba a las 4 de la mañana, eso sí, a tomar los tragos, como decimos, el tinto, y él mismo se prendía el tabaco y para el lavadero. Hasta las 6 o 7 de la noche. Había que llevarle muchas veces el almuerzo por allá abajo. Porque ella era una persona que decía, no, no, si yo saco tiempo para ir a almorzar, no, eso Se atrasa. sí, me atraso. Me atraso. Entonces estabas de las 4 de la mañana allá Allá mojada, metían, metida sí, hasta las metían 7 de la el, noche. sí. ¿Y en la casa quién hacía los oficios de la casa? Mi hermano, porque después mi hermana, o mi hermana mayores, mis hermanas mayores, ya mi hermana mayor empezó a trabajar porque esa ropa como que yo no sé, sería que no daba para tanto. Y bueno, ya mi hermana mayor empezó pues a cuidar a los más pequeños porque ya se fueron llenando de familia, imagínense, 17. Sí. Inclusive yo tengo una hermanita que se había muerto, es que de 3 años se ahogó en el charco donde mi mamá lavaba. ¿Verdad? Estaba con la mamá y Sí, en ese momento no como que mi estaba. mamá se vino, sería a entrar una ropa y que es que ya se quedó ahí y cuando llegaron ya estaba, pues se había ahogado. Bueno, entonces ya mi mamá lavaba la ropa los martes, los miércoles la tendían pues toda en una manga inmensa y eso había que tirarle agua. Yo no sé, la enjabonaban y después uno todo el día le tenía que tirar agua. Estarla mojando. Sí, eso. Y Ah. cuando hacía calor y medio venteaba, no, eso se extendía. ¿Y qué problemita con ella? Sí. Había que estar uno constantemente, ¿Y tírele, tírele, tírele agua. porque había que tirarle Porque es que agua? para que blanqueara mejor, es que todo eso es, ay, no, Eso yo no tenía sé, mucha eso tenía ciencia. mucha, mucho mito. Sí. Entonces se extendía enjabonada, pero no se podía secar. No se No, podía dejar que se secara no. la ropa, sino que había que echarle agua. Había, todo el día había que echarle agua. No agradecía cuando estaba lloviznando. Sí, claro. Porque a mí era la que me tocaba. Sí. Se lo Ay, mandaba. no, qué pereza. Y que es que era que a uno le daba pereza, que yo no sé qué. Bueno, ya miércoles ya sí la jugaba toda. Toda, toda. Y ya le echaban pues el almidón, ya la tendía. Pero no en el alambrado, eso era en helechos. En el lecho, Ah. como en qué, como en matas, en Sí, ramas, en eso, qué. como en una mata que es así plana, así tendían todo eso. Lo tenía que poder con una toalla. No le eché, tenía que poder con una sábana. Nunca se veía un alambre. Hoy. No. Todo eso era tendido encima de los helechos. ¿Y qué día la Ya recogen? jueves, ya sí se modernizó, ya jueves aplanchaba. Sí. Y si hacía invierno, yo no sé. Ya, es que ya no sé, yo no me explico a mi mamá cómo hacía. Ya jueves y viernes planchaba. Y la planchara todavía con esas Primero planchas. era de carbón. Sí. Primero era de carbón. Y eso pasaba en una, la calentaban, metían otra. Tenían varias planchas. Tenían varias planchas. Ajá. Hasta le tocó ver a la mamá planchando con eso. Sí. Era como que se cayó. Eso pesaba, pero tanto, tanto esas planchas. Eso pesaba mucho. ¿Y cómo las calentaban? Pues en ¿Cómo? carbón, en una hornillita. Ajá. En una hornillita como un asador. Y Sí. eso le metían carbón a eso. Y ya se lo ponían ahí a calentar. Pero Sí. no así, sino que tenían que ser así paradas. ¿Y por qué? Yo no sé, como que así no se calentaba. Porque ya ¿Será eso se para que le no se pegaba a la. ensucie? ¿O qué? No. Serio, yo no sé, porque. Y mi mamá, yo me acuerdo que, bueno, también tenía que es que un cebo. Cebo de vela. Sí. Encima de un trapo, es muy especial, como por decir esa chaqueta. Sí. Que, no, que cuando le hiciera la plancha así para que no se pegara. Entonces ya. Para después ponérsela a la sábana. Para que no se rayara. Ella decía que es que para que eso no se raye. La sábana o las camisas. O sea, pasaban la plancha por el cebo. Eso es lo que me Y una estás diciendo. esponjilla. Ay. Se tenían una esponjilla, un cebo. Y ya la metían en el cebo. La ponían en la esponjilla y le hacían duro así encima del trapo. Para que eso le limpiara. Sí, porque es que la plancha, incluso la que es ahorita eléctrica, mancha a veces si Sí. uno le deja coger ventaja. Entonces esta también era como Esa para también era limpiarla. así. Eso era muy difícil y bueno, y yo no sé ella qué poder tenía porque ella podía, ella para ella era un qué te digo yo, no es que no le sabía decir, pero ella igual los lunes tronara, lloviera, relampagueara, ya tenía que llevar la ropa. Y Y siempre si hacía invierno, yo no sé de dónde hacía sol, porque la ropa la secaba. Muchas veces tenía que planchar el día domingo, que me daba pesar. sí. Sí, de planchar el día domingo para poder arreglar la ropa esa tarde, a madrugar a llevarla. No descansaba. O sea, Nada, trabajaba no, de sí. lunes a lunes. De lunes a lunes. Y Y el entonces, único día que lavaba la ropa, pues de todos los hijos, era el día sábado. O sea, ella nunca descansaba para. Ella no, nunca lavaba la ropa de nosotros otro día, no, solo tenía que ser el sábado y ya. y entonces en la labor de la mamá, a ustedes les tocaba eso, ir a remojar la ropa y qué más otras cosas les tocaba ir a hacer, ayudarle a ella. Ayudarle a cargarle la batea, Sí. a llevarle tinto de vez en cuando, el almuerzo, Sí. y a llevarle el tabaco desde la. Porque uno le decía, no, pues lleves el tabaco. Es que no, es que se me apaga cuando. Porque ya es por. No le digo que por no se casen las manos para. Mi mamá tenía las manos todas torcidas, los dedos. A veces le dolía. Sí, de estar De ahí. estar ahí en el lavadero. Bueno, había que cargarle las tales canecas, la batea, todo. ¿Y El cuándo? jabón, eso llamaba separada, se separaba por ahí en ese hueco y eso no escuchaba porque igual no había música, no había nada. Ya que le llevaran un cuadro de jabón, bueno, ahí mismo teníamos que ir saliendo. A participar ahí, a colaborar con eso. O tráiganme el tabaco. No, más Tráigame el tarde. tabaco. Y Ajá. había que ir hasta prendérselo hasta allá. Ya había un tizón desde la casa, un Para palo prendido. que lo prendiera. ¿Y el tabaco de dónde lo sacaba? Pues ella hay veces que hacía, porque ella tenía hojas de tabaco, pero hay veces que sí lo compraba. ¿Y cómo Me hacía acuerdo que eso tabaco? valía como 12 pesos el paquete de 25 tabacos. Eso era mucha plata. Eso era mucha plata. Sí. Sí. ¿Y cómo hacía el tabaco cuando lo hacía? Cuando lo hacía, ¿no? Pues ella cogía esas hojas y las doblaba, las trituraba. Y ya en otra hoja, ya envolvía del mismo tabaco, pues ya envolvía eso. Y ya fumaba. O sea, Y eso no se soltaba. tenían Ya, sembrado tabaco. como por allá, como por donde la mamá tenían hojas de tabaco y ella traía. ¿Y eso hay que dejarlo secar o no? Mucho. Hay que dejarlo secar mucho. Y ahí sí se tritura y se envuelve en otra hoja, así. Pero eso es nuevo, eso si no, no lo habían contado No, nadie, lo del sí. tabaco. Ellas fumaron tabaco hasta que ya. Y no botaban nada, todo el día andaban con unas cuscas en la boca. Sí. ¿Y te acordás? O sea, ¿se te viene a la cabeza el olor o Sí, y no, te trae eso. Pero recuerdos eso no. eso? El olor a eso no nos molestaba, no. No. No. No nos lo dejaban prender porque. Es que porque nos enviciaba el tabaco. Solo llevar el tabaco y Y el el tizón. tizón. Aprender. Sí. ¿Y qué otras cosas les tocaba ayudar a ustedes en la casa? ¿Qué más? No, pues a mí me tocaba que primero yo no sé de dónde sacaron, que es que había que calentar agua para lavarte esa sangre pues de las cosas de las carnicerías de los Sí, delantales. sí. Y después otra señora le dijo, es que no, no, no, doña Lía, eso no se puede hacer así. No, pues que lo caliente antes le va a pegar mal la sangre. Eso sí huele al maluco. Sí, claro, es que esos Y delantales bueno, huelen. ya había que echarlos, eran agua como de la nevera, como fría. Lo más fría que más pudiera y con jabón. Y ya sí soltaba toda esa sangre. A esos también había que plancharlos y echarles pues el almidón. Plancharlos y de todo. Eso era lo más difícil de lavar, como lo que Sí. tenía sangre o Sí, eso, que yo creo que eso prendas era lo algo. más difícil. Pero ya tenían nevera para la época que me estás diciendo de No, la ya teníamos que carnicería. ir por agua a la quebrada para poder traer hasta. Para traer hasta. Sí, ir hasta la casa, para volver a bajar con eso. bien pesado, por ahí unos 20 delantales. O sea, Bien pesado el otro día que con eso en jabón para la quebrada, para lavarlo. traían el agua a la El agua y quebrada. echamos los delantales en jabón. Sí, el agua fría. Sí, el agua fría. Porque como dijiste nevera, me imaginaba Sí, como que la no, habían ya usado no. enfriar. Era así de fría como de la nevera, ok. Sí. Ah, era como la nevera y Fue yo la no, no era que nevera. la sacara de Sí, la no, nevera, esa no, todavía nunca. nevera, todavía no había nevera. Más o menos de qué época estamos hablando con ese tema de los delantales de carnicería. De carnicería. Por allí unos 35 años. Por allá por los años 80 más o menos. Y entonces traían el agua de la quebrada así bien fría, como si fuera la nevera, y metían ahí Y los metí. delantales y al otro día, o ese mismo día, no, al otro No, día, al otro día. al otro día. Eso no se podía lavar más. Al otro día, pero no temprano. Esos tenían también otro. Esos sabían que lavar los que es que a la. Como a las 11 de la mañana empezaron a. Ay, bájame los delantales ya que ya los voy a lavar. Porque a esa Aunque hora. no sé. Pero siempre era esa Sí, hora, siempre era esa hora. como la rutina de esa hora. Vea, yo también creía que se sacaba en agua caliente esas manchas. Y no, se saca en agua fría. ¿Y qué más había que era fue muy difícil de lavar, además de esas prendas? O sea, que fuera como de las cosas que costaba más lavar. ¿Te La acuerdas? esas cortinas grandísimas de esas ventanas que son muy grandes, eso era muy difícil. Eso también la subía tu mamá a lavar. También. Y eso era muy difícil porque, digamos, todos estos recogidos que eso tiene, no, pero esta no tiene nada a cambio de lo que ya tenía. Eso tenía un poco de cosas y eso había que. Y ya le tenía que soltar todos esos ganchos a eso. Y yo, ay, no, pero dígale a la señora que usted no le va a volver a lavar las cortinas. Es que no, pero entonces, ¿qué vamos a comer? Entonces, si yo me pongo a regodear que no, no voy a llevar esto, que no voy a traer lo otro, entonces, ¿de qué vamos a vivir? Sí. Como que le tocaba para poder Sí. conservar ahí los clientes. Y mientras todo eso pasaba, ¿tu papá qué hacía? Mi papá trabajaba en la huerta y cultivaba y él sí bajaba a Medellín con su cultivo. ¿Qué cultivaba? ¿Qué vendía? Papa, maíz, frijol, claveles, así más que todo como flores. Flores. Flores y tierra. Llevaba tierra y musgo. O sea que tu papá fue también así silletero de esos, de los de antes. Sí. No los de desfile de ahora, sino los de antes Sí. que vendían Sí, flores. él llevaba flores. La mamá vendía flores Muchas. también, ¿o no? Sí. O sea, ¿la mamá dejaba ropa y otras cosas o solo No, o sea, también llevaba arepas. Mi arepas? mamá y yo también hacíamos arepas. ¿Verdad? A mí sí, ya mi hermana empezó a trabajar. Ya mi hermana mayor se casó. Mi hermana, la que ya me sigue, empezó a trabajar en Medellín. Y ya mira la que me tocaba antes. Ah, yo le hacer arepas. Sí. Ese sí que era difícil. Sí. No, Cuánta pues, yo me ¿por qué? acuerdo, pero es que eso, y no tiene uno nada. Yo digo que el que hace arepas, no, yo digo que no, con eso no me mantiene. No, No, no con eso da. no sé, eso no da. ¿Y por qué era tan En mi difícil? casa hacíamos hasta 50 kilos de maíz. De que papelar, que pa buscar la ceniza. Pues en mi casa pues había ceniza porque toda la vida cocinamos con leña. Entonces no necesitamos de ir a buscar a dónde. Pero había que buscar ceniza, pelar, eso se llama que es que pelar el maíz, o sea, echar la ceniza en agua, sacarle todos los carbones, poner el maíz ahí, ya uno lo baja, lo lava y lo pone a cocinar y al otro día muela y muela y haga arepas y haga arepas todo Mete el el maíz día. con la ceniza. Con la ceniza después de que le sacó los carbones. Y ahí ya. Ya eso se va cocinando ahí hirviendo y Sí. ya eso ya pela, se le sale una frecha y ya eso se baja, se lava ya con agua limpia, ya se queda muy bonito y ya se pone a cocinar y ya el otro día A moler, pasa a las moler arepas. hasta 150 paquetes de arepa. Ay, ay, ay. ¿Y Y mi cada cuánto mamá, hacían esa y mi cantidad? pescaba 8 días. Ah. Y mi mamá, A mí me tocaba eso y ya mi mamá el día domingo ya nos poníamos a hacer eso todo el día, ya todo el día. A planchar y hacer A arepas. planchar y hacer arepas. Por eso Vaya. ella se afanaba bastante a ver cómo secaba la ropa. Para no tener que planchar el día domingo. Porque Para estaban ponernos a las hacer la de todas arepas. esas arepas. Y ya Y entre todos molíamos. Y a mí sí era la que me tocaba para mí todo el día a voltear que no dejarlas quemar. hoy, Ajá. y 150 es una cantidad muy grande y Es aquí que a 25 pesos el paquete. a 25 pesos en que como en la misma época de los Yo no años. sé eso cuando. ¿Cuántos años tenías vos más o Yo tenía menos? como 25 años y tengo 47. Ah, sí, pues hace 20 años. Hace 20 años más o menos. ¿Y qué te iba a decir? Entonces la mamá bajaba la ropa y las Y arepas. las arepas. Y vos no bajabas. Y ya mi hermano, que era el que bajaba pues con ella, ya llevaba mora. Sí. Todo eso lo cargaba. Entonces había que hacer varios viajes antes de que viniera la chiva a las 2 de la mañana. A ver, ¿cómo así? ¿Cómo, a qué hora llegaba Claro, la chiva? a las 2. A esa hora pasaba la chiva que los recogía. ¿Y por dónde pasaba? Por arriba, por la carretera principal. Entonces había que empezar por ahí desde la 1, empezar a sacar el viaje. Primero todo lo que, porque ya no le digo, primero pues todo y después la ropa, porque ella decía que si sacaba la ropa de primero, se la robaba. Sí. La dejaba ahí y se Sí. la. ¿Y la carretera principal es esta de acá arriba o? No, allá en la calle. Eso. Ahí cuando uno Había que sale subir, sí, aquí, sube derecho para aquí en la que es de Piedra Gorda. allá. Esa, ya estaba esa carretera. Sí, Entonces ya estaba esa carretera. hasta ahí subían ustedes con el viaje. Entonces era ropa, mora, papa, arepas, Sí, flores, mostaza, mostaza. mostaza. ¿Y quién llevaba todo eso hasta Medellín? La mamá, el Y el hermano hermano. y el hermano le ayudaba. ¿Y allá cómo sería la movida? ¿Cómo Y sería ya, el? yo allá ya baja el carro, pues la chiva lo lleva hasta allá, hasta el puesto. Y ya ¿Cuál es el puesto? Yo no el sé. el puesto quedaba ya, que es que en una parte que le decían que es San Martín, como por Boston. Sí, tenían un puesto ahí Tenían allá. un puesto allá. Ahí se hacía el Pero en hermano. la calle. Sí. Así, y los dejaban quedar ahí. Y ya ahí descargaban todo. Y Sí. ya mi mamá se alzaba el bulto de ropa. Y mi hermano, una señora ahí sí les abría que la puerta para guardar mientras mi hermano le iba a ayudar a llevar la ropa por allá a la asociación. Sí. Porque ya entregaba todo. Y ya mi hermano se venía a vender lo que habían llevado. O sea, una señora como que le guardaba ahí. Mientras mi hermano venía de llevar a mi mamá de la asociación a descargar la ropa para ya empezar a ella Pucha. ya. ¿Y era, ella bajaba solo como de un bulto de ropa o No, eran dos. dos Por ahí bultos? dos bultos de ropa. ¿A eso cuánto le cabía? Más o menos. ¿Cuánta No, eso cantidad? pesaba. Eso pesaba y eso lo envolvía, que en el plástico, que porque llovía. Sí, claro, pues imagínate. ¿Por ahí cuánto pesaba un bulto de ropa de los que se alzaba tu mamá? Pero en 80 kilos. Sí. Uf, eso pesaba mucho. Una Y ella cantidad. se alzaba eso a la cabeza. ¿Y te acordás más o menos cuánto valía, cómo se cobraba la paga de la Ella ropa? cobraba eso que es que por docenas. Por docenas. A 12 pesos. A 12 A 12 pesos. pesos, pero yo no, pues en el tiempo pues que yo me acuerde de lo mío, yo no sé ya cuando eso, Sí, cómo además que cobraban. antes era Sí, otro más, precio, pero sí. a cuando Pero vos cuando yo te. estaba ya cobraba eso que es a 12 pesos, que es que la docena. Eso para Pues que le alcanza a uno. yo no sabía que era una docena. Yo sé que ella empezaba por ejemplo, con una sábana, que la planchaba y la doblaba pues como en tres pedazos, y ella empezaba a contar, yo no sé qué sería una docena. Porque no eran 12 prendas, No, no sino era que eso, no era. eran 12 prendas, no. Ajá, sino que había prendas como que valían más, como si fueran dos cosas. Sí, que eso sí nos dijeron ayer, pues que por ejemplo, Sí. Si era una cosa muy grande, era como si fueran dos prendas o tres prendas. O sea, no. Porque yo me acuerdo que cuando ella ya llegaba, pues no le digo en lo que yo sé, Sí. cuando ella llegaba, decía, es que ay, hoy me fue tan bien, me saqué 80 mil pesos, y yo 80 mil pesos para tanto traje en toda la semana. Eso no le para muy poquito, no, yo digo que eso es muy poquito, pero para ella eso era un platal, ¿no? Ella hacía maravillas con eso, con Cuando, esa pero 80 mercadora. mil pesos no era O traían un poco cuando de 12 cosas. pesos, era después. Hicieron como, no, es que, no, eso era mucho billete. Yo no sé eso cuánto sería. Pero serían 80 pesos, 80 mil. No, 80 pesos tampoco. Como, Porque yo no sé. Pues era un billetal. como más para acá, pues más reciente, en época más reciente. Sí. ¿Eso para qué le alcanzaba? ¿Qué hacía la mamá No, con esa plata? ella mercaba, ella era la que le tocaba mercar. Sí. ¿Y al papá qué le tocaba? Ah, hay veces. Hay También. veces mercado, sí. Ah, también. Ahí por Sí. los laditos. Tremenda historia. ¿Y qué te acordás como de lo más difícil de ese trabajo de tu mamá? Lo más. La parte más complicada o la parte más buena o. La parte más complicada era cuando hacía invierno. Me Sí. daba pesar, sí, porque ella para lavar y no, y una vez que se quebró una mano. ¿Verdad? Sí, una vez se quebró una mano, tuvo que venir una vecina a ayudarle a lavar, pero ella no le gustaba que nadie le ayudara. ¿Y cómo se quebró lavando, no? Se cayó cuando venía de lavar. Sí. Se quebró la mano. Pero como era tan terca, ella le pusieron un yeso y como a los 8 días se lo quitó. Ella dijo, no, yo no me puedo quedar aquí sentada. Y ella se quitó ese yeso. En la misma batea donde lavaba se calentó y se metió la mano y se quitó el yeso. Y ya Y estaba ya bien, ¿o siguió no? lavando, sí, ya siempre le quedó como la mano torcida y eso le dolía mucho por tiempo. Cuando, ya decía que cuando había luna le dolía mucho. Sí. Y ella le quedó la mano torcida, pero ella siguió lavando. La Eso siguió lavando hasta que se murió. no es como uno que se hace un Ah, responsito sí. y ya no hace nada. Ella Eso. sí decía que lo único que no se podía hacer en la vida era cortarse, que Sí. porque era muy difícil para escurrir la ropa y que la ropa se le ensangraba, Ah, que ella ya. no se podía cortar. Ella por eso no se metía nunca en la cocina. ¿Verdad? No, ya no hacía nada en la cocina. Todo era con la ropa. Todo era con la ropa, Y que sí, se que el defiendan día. los hijos cocinando. Y como esos recuerdos que tenés que se quebró la mano, que la hermanita que se ahogó, pues hubo más como accidentes o cosas así delicadas que pasaran o. ¿Qué pasara? Pues mi hermana me cuenta que lo más difícil también fue cuando mi hermanita de 15 años le dio cáncer y ya mi mamá para lavar y estar aquí y allá y que ya para estar más pendiente de mi hermana para bajarla por la roca. Ya no era hasta aquí, ya era para bajar por la roca porque cuando eso no había carretera. Y ya sin saberse como quién le iba a lavar la ropa. Sí, como una época ahí dura Sí, de. esa sí yo creo que estaba más dura. Pero no cosas ahí que les hubiera pasado más cosas ahí en el agua, No, en la quebrada. no. Cuando a ella le dio que es que artritis. Le dio artritis Sí, estar y. todo el día entre el agua y toda mojándose desde muy temprano. Y entonces, ¿cómo le descubrieron eso? ¿Cómo Y fue? ella igual fue, ella sí fue que es que al médico. Y ya ella se hacía lavados. Ella misma, eso era poco el médico que existía. Ella Sí. decía que no, que eso se lo hacía ella sola. Más bien se hacía remedios ella para la Para artritis. la artritis. ¿Y le llegó a dar en los pies también algo o no? También. La Ella artritis andaba se la de tapa. bordón. Ella andaba de bordón, hay veces. ¿Verdad? Sí. Ya le costaba trabajo Pero ella caminar. nunca dejó de lavar. ¿Por qué le dolían los pies o porque le dolían las manos? No. No. Ella hacía un esfuerzo muy, muy, muy imposible. Impresionante. Porque lo que me contaste de la vez que se murió era porque estaba lavando, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue eso de esa vez? De esa vez no le, ella se levantó temprano, uh-huh. Ella tenía que despachar a mi hermano a trabajar, bueno, lo despachó, se organizó, salió, y no le digo, el carro no, que la llevaba no, no vino, que era un taxi. Sí. Y no vino, yo no sé por qué razón, qué inconveniente se le presentó. Entonces no vino, y ella, yo sé que, ella salió a las 4:30 de la casa. Sí. Y ella se devolvió, era las 6:00 a.m, yo le dije que se devolvió, y yo le dije, es que, ¿por qué se devolvió? Es que no, vine a atender mi cama, porque aquel carro no ha llegado, y yo no sé qué va a pasar. Ah, voy a tender la cama bien bonita. Y bueno, tendió la cama y volvió y salió y nada, y nada. Nada pasó mi sobrino, pues que nunca la llevaba, también tenía taxi. Y nunca la llevaba y ese día le dijo, ah, entonces venga abuelita, yo la llevo. Sí. Y bueno, se fueron. Y ya me llamaron, yo sé que mi hermano me llamó. Pues no había celular. Uh-huh. Por allá en una casa como que le prestaron un teléfono y ella... Y él, que es que desde que bajaron la vio como enferma, como mareada. Sí. Entonces ella me dijo, es que, ah, no, Ángela, es que... Nosotros nunca le dijimos mamá. Nosotros le decíamos Lía, es que, ah, no, Ángela, ¿cómo le parece que Lía está como enferma? Y yo creo que yo la voy a entrar como a una clínica, pero ella no quiere. Sí. Y yo, ah, entonces yo no sé, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero yo no le paré pues muchas bolas a eso. Sí. Porque ya pues salió Olivia de que ya estaba, y él decía que estaba como María, y yo no, pues entonces salió una gaseosa por ahí a ver qué es lo que tiene. Uh-huh. Y es que no, y bueno, ya colgó y al rato me llamo, que es que no, ¿cómo le parece que Elías se desmayó? Y ya la entraron para la clínica del Sagrado Corazón, y esa ropa está por allá tirada, y ya solo entraron como para por allá para una casa donde ni siquiera conocía nada. Ni a mi mamá ni a mi hermano. Sí. Como que ellos mismos recogieron pues la ropa que ya la traía otra vez para lavarla. Sí. Porque ya cuando era festivo, entonces ya la era, ya llevaba la ropa, era sábado. La tenía que llevar antes. La tenía que llevar antes. Me puse a correr más. Entonces eso era entonces ya se fue, ya volvieron a llamar y ya empezaron pues que a llamar, que no, que estaba muy mal, que yo no sé qué. Ya en esa llegó mi hermano con la ropa, y había entrado mi mamá para la clínica, y ya mi hermana salió por allá del trabajo, que trajo en Las Palmas, salió y se quedó con ella en la clínica, mi hermano se vino, trajo la ropa, y eso lo metimos allá a una pieza, y ya mi hermano me dijo que es que no, pero es que mi mamá, yo creo que Lía no venga hoy. Yo creo que Lía ya hoy se muere. Es que ya como yo la vi. Y él así puesto, yo me puse enojada con él. Y yo le dije, es que no, pero ella tiene que volver. Y ya yo me puse a llorar. Claro. Y ya pasó mediodía, tarde. Y ya así como a las 5:00 p.m. murió mi mamá. ¿Qué le había dado un infarto. ¿Qué fecha era esa? Un 24 de junio. ¿De qué año? Yo no me acuerdo, hace 12 años que murió. Hace 12 años es... ¿2000 qué? 2008, sí. 2006, en el 2006. ¿Tu mamá, te acordás en qué año nació? El... ¿O la fecha de ella? El 16 de junio. ¿De qué año, no te acordás? Ella cuando se murió, a los 8 días antes había cumplido los 70 años. Ah, bueno, o sea, 2006, o sea, 70 años atrás. ¿Cuánto es eso? 60. En el 40 y... En el 40, sí, en el 46. ¿Cierto? 60, 70. Yo creo que es 30. No había cumplido 70. Ah... O sea que hasta el último día de la vida lavó ropa y iba a llevar ropa. Y ya nosotros quedamos, ya la trajeron pues a hacerle el velorio y la enterramos. Y ya, y la ropa ahí empaca. Mucha, los dos bultos y medio de ropa. Y eso era mucha ropa. Y me decía mi hermana, decía, ay, no, ¿qué hacemos? Nos ponemos a lavar esta ropa. Y uno bien lloroso, bien Sí. dolido, ¿no? Y no, yo, ¿qué me voy a poner a lavar ropa? No, yo no, yo sí sé lavar la ropa, pero no, no. La ropa que yo tenía era que estaba De la que los estaba sucia. subiendo, sucia, no era que La sucia, estuviera la. bajando, No, sino ya eso. había bajado una, ya traía la otra. Ay, fue Dos cruel. bultos y medio. Y entonces. Y ya al martes, no, mi hermano pagó colectivo. El taxi que no la llevó ese día, ese sábado, ya lo pagaron martes para que llevara la ropa completica otra vez allá. La hallaron, se subieron a lavar. Sucia. Sí, y a decirle a la Y a gente. decirle a la gente que no, pues que no la habían podido lavar porque pues ellas ya sabían que se había muerto la lavandera. Y ella lavó como 25 años allá, en esa asociación. En la asociación. Y no, y ya sellaron la ropa Y no hasta, volvieron y a ahí tener murió todo, contacto. sí. Sí, no, ustedes no lavaron nunca, No. ni el trato le quedó a una vecina, ni a alguien No. conocido, no. No, a mí sí me hacían ganas hay veces, pero como te digo, yo no tenía la memoria suficiente como para saber esta era de aquella, esta era de la otra. No, no, no. Eso no, yo no sabía. Sí, entonces mejor no, Y dejarlo esa ahí. gente pues no permitía eso así, porque ¿cómo le iba a llevar uno a eso a toda esa gente allá? Tome, saque. Tampoco Mire a ver cuál es la permitía. suya. Mire a ver cuál es su. Entonces. Oíste, Ángela, y se me olvidó preguntarte una cosa ahora, o sea, cuando la mamá lavaba en la quebrada, en esos charcos, ¿a ustedes les gustaba ir allá a jugar o a Sí, acompañarla? Pues pero porque. a jugar, pero es que ya no nos dejaba jugar que porque le ensuciábamos el agua. O sea, cuidaba el agua y todo ahí alrededor. Inclusive había que irnos hasta allá a que ella nos peinara para pa ir a estudiar. Sí. Eso le chocaba tanto a una, por ejemplo, a mí me chocaba tanto porque eso no salía de dos trenzas de aquí, eso me jalaba. Ay, no, pero con manos mojadas. Claro. Y ya los hombres ya los cogían de aquí, los peinaban así, pero había que ir hasta allá que nos peinaran, ¿Verdad? sí, porque nosotros no éramos capaces. Y para el baño y todo eso. Era ahí en la quebrada, ¿no? Para bañarse y todo eso, ¿no? Sí, ¿Se bañaban ahí había que o bañarnos subían allá agua y o se había tiraban? que, sí, había que cargar agua o más que todo como irnos a bañar allá. Era más que todo con una olleta, había que llevar una olleta, Sí. echarnos agua ya con eso. ¿Y la mamá todavía hacía jabón cuando estaba acá? No, No, ya ya no no, ya no hacía. hacían Ya era jabón. modernizada con el Sí, FAB. ya. ¿Qué dijiste? Ah, bueno. Ah, no, eso está muy bien. Ah, ¿te acordás de alguna otra cosa que nos quieras contar o que te parezca, te llame la atención, te parezca importante? No. Pues ya nos has dicho un montón de cosas. No, eso está muy bien, Ángela. No, pues. ¿Aquí por este sector había más lavanderas o solo era tu mamá? No, solo mi mamá y o la señora que ya le ayudaba a mi mamá, que mi mamá la quería. ¿Y quién era? ¿Cómo se Se llamaba? llamaba Lucía Hernández. ¿Está viva, no? Sí. Sí. ¿Y No, dónde esa era? era la. No, ese, yo digo que esa era La la mano de. mano derecha de mi mamá. ¿Y dónde vive doña Lucía? Ya bajando de la Yepa, ya, abajito, por la carretera nueva que están haciendo. ¿Sí sabes cuál? Allí en la Sí. Y, ¿Y baja ahí hasta abajito. dónde? ¿Ah? ¿Y hasta dónde? No, ya llega allí derechito. Lo que pasa es que por aquí no te puedo decir porque te embolata, pero ya Ah, ahí ya. bajito ¿Y es vive. una casa vieja, una casa No, como... nueva, ya modernizada. Sí, esto ahora se ¿De qué color modernizó. es esa era, pues? Es como azulita. O por ahí Como azul, preguntan. sí, ahí preguntando vive Lucía. Para hablar con ella también, porque ella también debe Sí. tener mucha memoria del ¿Y templo. ella Ella más o menos también. de la misma edad de tu Pero ella no mamá? fumó tabaco. No. Ey, ¿ese No. tabaco no les da enfermedades o algo a Nada. No, eso la? no les da enfermedad. Inclusive a uno lo picaba una avispa. El mismo, venga, yo lo intentaba. Se metían eso al lado que él mismo lo intentaban eso a uno. Caliente. No, así, La frío. Pues escupa. la La escupa, escupa. sí. Ah. La Fumaban escupa. tabaco, Y pucha. le untaban eso a uno y ya, que para la infección y ya. ¿Sí? Uy. sea, que el tabaco servía para varias cosas, pues, Sí. para eso y para... Ah, no, yo creo que nosotros, o sea, nosotros podemos dejar ahí por ahí cuánto... 54. Ah, bueno, no, paremos la grabación entonces. Pero Lucía sí les puede dar Sí, pero sí está ahí, información. claro. Ella